Pues bien, la palabra Rarámuri significa pies ligeros. Eso hace referencia también a que es un pueblo de resistencia. Y prácticamente lo que juegan los niños en la carrera de bola es un juego donde utilizan una bolita de madera, de ahí el nombre de carrera de bola, en el caso de los niños, de aproximadamente 200 gramos, 200 a 250 gramos. Y se va pateando la pelota, pero se patea con la punta del huarache. Entonces con la punta del pie van aventando el balón como si lo levantaran. Y la idea es que se corre pues una distancia fijada desde un principio. Son dos equipos y generalmente la carrera puede ser de dos jugadores que compiten entre sí o puede ser un equipo más grande. Obviamente, cada equipo tiene varios corredores y se apuesta. Generalmente se puede apostar desde dinero, ropa, vestidos, incluso hasta animales como chivitos, vacas, en el caso de los adultos. Y es una carrera que se fija de cierta distancia y se hacen trayectos de un punto a otro. Generalmente se puede fijar hasta 10 vueltas y cuando el equipo ganador llega primero a estos dos puntos, es el equipo que gana. En el caso de las niñas, es básicamente la misma modalidad, pero se le denomina carrera de arigüeta, ya que la arigüeta es un palito con el cual tiene una forma de V en la punta y levantan la bola junto con el brazo y la lanzan al aire. Esta bola recorre distancias pues relativamente pues grandes dependiendo de la fuerza que apliquen con el brazo y los corredores van detrás de la bola. Es importante mencionar que en ambas modalidades, tanto la carrera de bola como la carrera de arigüeta, se utiliza el mismo baloncito y el equipo se encarga de vigilar que la bola, si cae a un barranquito, si cae a una zona de difícil acceso, tiene que bajar el corredor y levantarla nuevamente para incorporarse. Por eso, pues las carreras pueden durar horas. En el caso de los adultos, incluso puede durar hasta llegar a la noche, a llegar a anochecer y se ilumina con antorchas. Y pues es parte de la tradición que tiene el pueblo Rarámuri, ya que los adultos pues la practican y es como un legado que ellos dejan a las nuevas generaciones.